Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 horas, en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos haciendo este Noti con Mate en el día martes 11 de septiembre. Y como todos los martes, llega a Noticias con Mate nuestra compañera Nati. ¿Cómo estás, Nati? Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, acá. Como día martes. Está lindo el martes. ¿Cómo está la Rioja? Hace calor. Ayer me contaba Maya... Perdón, ¿cómo que calor? ¿No estás en la provincia? No, estoy en el más acá. ¿En el más acá? ¿Por dónde andas, Nati? Estoy en la ciudad. Estoy en Buenos Aires, acá. La ciudad de la furia, digamos. Más cercana a toda la podredumbre que está sucediendo. Fuera de la capital federal, literalmente familias viviendo en las veredas de los barrios. Durísimo. Sí, la situación es tremenda. Y qué sé yo, acá en la capital no podés. Andaba buscando insumos artísticos y no te venden, no hay precio. Hay desabastecimiento, hay un remarque de precios constante, caótico. Tremendo. Sí. Bueno, entonces desde la CAPI, ¿de qué vamos a hablar hoy en la columna feminista? Hoy vamos a hablar de un movimiento que está apareciendo acá en la Argentina, está desde hace unos meses, y que seguramente se los deben haber cruzado, que se llama Con mis hijos no te metas. No sé si los viste. Sí, los conozco. Bien. Con mi hijo no te metas es un movimiento ciudadano que apareció en primer lugar en Perú en el 2016, en diciembre de 2016. Así que digamos que es un movimiento relativamente nuevo, que reaccionario, ¿sí? Como lo estamos viendo, que reaccionó a las políticas públicas del gobierno peruano en ese momento por la implementación de lo que llamaba el gobierno enfoque de género. Nosotros estamos llamando perspectiva de género, que es un punto de vista amplio, inclusivo y antipatriarcal. Ya lo hablamos en la columna, seguramente vamos a volver a hablar. Bueno, el gobierno peruano estaba implementando este enfoque de género en la educación y además en otras áreas estatales, ¿no? Acá en la Argentina empezó hace unos meses, adivina con qué, con el movimiento por la reacción a la ola verde, claro, al movimiento, claro. Y a la todo lo que sucedió en el debate por la legalización del aborto. Son muy amiguitos de los celestes. Están conformadas por los celestes. Acá en Argentina lo vamos a ver porque tienen carteles rosa y celeste. Todos sus carteles, flyers, son mitad rosa y celeste, absolutamente binarias. Acá en Argentina se presentan diciendo, no a la ideología de género, en Argentina y el mundo. Se describen, dice, somos pro vida, no al aborto, y pro familia, matrimonio hombre y mujer. Ah, son unos piolas bárbaros. Sí. En Perú, por ejemplo, decían, y acá deben decir lo mismo, que no tenían ni posición política ni religiosa, pero están conformados por católicos, por evangelistas y por gente de derecha. O sea, viste lo que sucede con estas personas que dicen que no tienen posicionamiento político. Y no quieren y están en contra del adoctrinamiento cuando tenés personas que van a la asamblea de estudiantes de la UNLAR y piden que haya una educación pública sin política y todas esas vergüenzas que están pasando, ¿no?, en esa institución. Claro, y lo que no entienden es que al hacer eso están haciendo política también. Claro, es Bueno, dicen que la ideología de género sirve para imponer un nuevo orden mundial, porque lo que se quiere es homosexualizar y provocar la desestabilidad del núcleo núcleo familiar y volver a los individuos obedientes del gobierno. Es como extraño. Como que sí, como que está no. Está confundido. Confuso. Están en México, en Perú, en Panamá, en Colombia, en Chile y acá en Argentina, como decíamos hace poco tiempo, ¿no? Son conservadores reaccionarios, lo único que quieren es ir en contra de los derechos adquiridos. Tienen, ahora estaba viendo también una nota donde vi una palabra que me pareció muy buena, que es inframedievales. Inframedievales, está muy interesante. Sí, sí, no está bueno. Que se refería a un cura catamarqueño que empezó a declarar sus declaraciones la semana pasada diciendo que la homosexualidad es una inclinación moralmente no aceptada, que es una anomalía para ser corregida, y este mismo discurso, que la homosexualidad se impulsa para disminuir el número de habitantes en la tierra y disminuir a los siervos del Señor, ¿no? Y eso le está preocupando en realidad. Este grupo acá en la Argentina, la semana pasada empezaron a hacer manifestaciones, en Córdoba se reunieron, incluso circularon unos audios de los pastores evangélicos que después de esta reunión que hicieron, una asamblea de las asambleas del Señor, una cosa así le pusieron, porque empezaron a tener estas prácticas que no son propias de la iglesia, pero también están viendo cómo crear un movimiento social, aunque ellos están totalmente adoctrinados, ¿no? Donde se escuchaba el audio esto de hablar en contra de la modificación, visto que hubo un dictamen que se firmó la semana pasada, donde se modifican algunos artículos de la Ley de Educación Sexual Integral. Y ahí están enloquecidos. Lo que dicen es que están militando mucho tarde, ¿no? Porque empezaron a militarla más o menos el día en que se trató el dictamen. Que para que no se modifiquen los artículos 5 y 9 de la ley, el artículo 5... decía que la ley es obligatoria, pero que debía adaptarse a la realidad sociocultural e ideológica de cada colegio. Y el artículo 9 establecía que los padres tenían derecho a ser informados sobre la educación que reciben las niñas en la escuela. Entonces militaban para que no se modifiquen estos dos artículos que finalmente fueron modificados, ya vamos a ver por qué. Entonces salieron a las calles, empezaron a difundir su discurso, y empezás a ver, primero, contradicciones, podés ver estas posturas inframedievales, como diciendo que lo único que se busca es el adoctrinamiento de ideología de género, que ellos no van a poder ejercer el control, usan este tipo de palabras, que sus hijos son de ellos, de los padres, que el Estado, en este caso, mediante la ley, quiere destruir la mente, el cuerpo y el alma. Me hace acordar, mucho a ciertos argumentos que esgrimían a principios de los 70, y después también, durante toda la década del 70, digamos, aquellos que estaban a favor de los militares, ¿no? Que decían que los partidos políticos venían a cambiar cambiar a los hijos y que esto, ¿no? Que no iban a poder controlarlos y que te venían a adoctrinarnos y a ponerles ideas nuevas. Claro, es una reacción típica del conservadurismo y de la derecha. Es la misma, el mismo modo, la misma estructura de pensamiento. Lo que se preocupa mucho de las que dicen que la ley se opone a las convicciones religiosas y morales. vamos a ver qué es lo que sucede, por qué se hizo este cambio. Porque este cambio no es que es porque se les ocurrió a los funcionarios. Te digo que quedó claro en el debate en ambas cámaras sobre la legalización, cuando se trató la legalización del aborto, es que lo tenemos presente y busquémoslo en YouTube. Todo el arco político estaba de acuerdo con la importancia de la educación sexual. Te puedes acordar que tanto quienes votaban a favor de la ley como quienes votaban en contra tenían el argumento de la educación. No, no vamos, no hay que permitir el aborto, lo que hay que hacer es fomentar la educación. Bien, esta es una de las razones por las que se volvió a tratar y se modificó la ley. ¿Qué pasó con el artículo 5 este que dice que se permitía según el ideario de cada institución? Y también esto funcionaba como una excusa para no dar ESI, o para darla según la Biblia. Que yo me recuerdo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el colegio parroquial Pío XII unos años, sí. Y recuerdo que la profesora de geografía en ese momento, hace muchos años, tenía que ver el origen de la tierra, y obviamente lo daba según decía la Biblia. Sí, uno se ríe para no llorar. Claro, claro. Pero, imagínate diciendo, sí, que cómo es el primer día, creo este y lo otro, y todo ese verso, viste, que lo tenemos incorporado. Imagínate dar educación sexual sobre la Biblia, se basó en lo que dice la Biblia, esto de las mujeres impuras, no sé, no me vienen más ejemplos, pero me también río para no llorar, porque si te vas a poner a dar ESI según la Biblia, bueno. Pero el artículo 5 lo permitía. Entonces, ¿te daban esta fábula o no te daban nada? Porque si yo digo que la ESI, digo mi creencia religiosa, según mi creencia religiosa, la homosexualidad es una, como dice el cura catamarqueño, es una inclinación no aceptada, es una anomalía, y la ESI te habla, tiene perspectiva de género, obviamente no la voy a dar. Bueno, la primera razón por la que se modificó fue porque todos los funcionarios acordaban de que había que intensificar la educación sexual. Después tenemos que en la evaluación aprender del 2017, que esto también lo hablamos en la columna cuando hablamos de ESI hace un tiempito atrás, casi el 80% de los alumnos del país puso en primer lugar a la educación sexual como materia que querían recibir, porque hubo un momento en que se preguntaba y casi el 80% pidió educación sexual, o sea, los mismos estudiantes la están pidiendo. Después sucedió también que solamente 9 provincias adhirieron a la ley de educación sexual de todo el país. Las más reticentes fueron las del norte, mira vos, donde en estos últimos años se triplicó el número de casos de sífilis, donde aumentan las enfermedades de transmisión sexual y donde hay mayor número de embarazos adolescentes no deseados y, por supuesto, de abortos clandestinos. ¿Sí? Por estas razones, bueno, se reunieron las dos comisiones que estaban tratando estos temas y por mayoría, después de un debate intenso, pero por mayoría se modificaron estos artículos. Y es ahí donde salieron más furiosos estas personas de Con mis hijos no te metas. Claro. Tengo acá unas palabras de algunas personas que estuvieron involucradas, como José Ricardo, que es diputado por San Luis y que fue, que participó en la redacción de uno de los proyectos de educación sexual. ¿Qué dice? No se puede privar a las niñas de enseñanza científica y laica. No darles conocimiento e información es ponerles en riesgo y negarles sus derechos a la salud y la educación. Y eso es contrario a la Constitución. Es responsabilidad del Estado. Y es por esto que se modifica la ley y que debe aplicar. Se la modifica para que sea realmente aplicable. Y estas personas que están diciendo que no te metas con su hijo, tiene que ver con su control, ejercer su control, que decidir valores, hablan mucho esto de valores morales y religiosos, al mismo tiempo le están quitando a sus propias niñas un derecho al conocimiento. Y acá donde estamos esta exigencia también de el movimiento feminista de que el Estado se debe hacer cargo. Entonces es un triunfo de que se hayan realizado estas modificaciones, porque el Estado se está haciendo responsable de que esta educación científica laica y con perspectiva de género sea un derecho, sea realmente un derecho y que llegue a todas las niñas. Después tenemos a Elena Faur, que es doctora en ciencias sociales, y que dice, la ESI con sus lineamientos curriculares son un gran avance en la educación, esto es así, porque hablan de derechos, primero, género, diversidad, afectividad, cuidado del cuerpo y de salud. Y califica a estos grupos como que son reaccionarios que quieren una educación desprovista de reflexiones sobre género. Porque lo ven peligroso, ¿no? Lo ven peligroso por esto, porque van a perder poder, van a tener personas mejor educadas, con mayor amplitud, digamos, de pensamiento. Y obviamente eso no le conviene al poder, no le conviene a la iglesia, a ninguna de las iglesias. Quieren una educación desprovista de reflexiones sobre género y que esté fundada en el biologicismo, en solo dos sexos. Por eso esto volvemos al tema de que se oponen principalmente por el tema de la homosexualidad, tienen un terror a la homosexualidad. Y lo que buscan es retrasar derechos. Como dice también Florencia Laforgue, que es el docente de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir, y se atrasan 100 años. Toman a las hijas como propiedad privada y como objeto a tutelar, no como sujetos de derecho. Y ahí están esto de hablan cuando vienen y reflejan esta palabra que dicen adoctrinamiento, que la perspectiva de género es una ideología y que quiere el fin de la familia, quiere el fin de la humanidad y bueno, todas estas imágenes apocalípticas. Sí, es negar derechos y retrasar. Quiere una sexualidad ligada a la reproducción y que las mujeres sean madres a cualquier precio, reforzando los estereotipos de género. Bien, acá tenemos en la provincia de La Rioja y bueno, en la vecina Catamarca, donde estábamos escuchando a este cura, donde está Lady, este cura que decía que esto de la en contra de la homosexualidad, que también tienen esta historia que desde la iglesia dicen que son testigos de la verdad, estas palabras de él, ¿no? Que él es testigo de la verdad, que maneja información del orden natural. Eso. y también usa mucho la palabra, la frase, la verdad nos hará libre, que es una frase que si ustedes ven los videitos de esta agrupación de Con Mis Hijos No Te Metas, usan mucho esta frase, la verdad nos hará libres. Todo el tiempo. Ahí están muy dadas vueltas los conceptos y confundidos y están con una militancia furiosa en el sentido de la furia que les da estos cambios y esta evolución. Porque en realidad, y está visto que no son la mayoría. Por encuestas y por relevamientos reales, digamos, de la en el ámbito de la educación, se sabe que la mayoría de los padres están de acuerdo con la educación sexual, porque no tienen la información y no es fácil hablar. No estamos educados tampoco para hablar libremente sobre todos estos temas. Entonces, la mayoría de los padres están de acuerdo. Pero ¿qué pasa con estas personas? Son grupos que llaman mucho la atención y hasta también se ponen violentes. Ahí también volvemos a las asambleas de la UNLAR, de cómo violentaron a los compañeros por tener una postura desde la perspectiva de género, ideología le llaman ellos. La verdad nos hará libre es una frase de la Biblia. Ajá. Mira vos. Que la dice el apóstol Juan y que después la reproduce San Agustín. Ah, bien. Y ahora la están tomando como... Claro, como una... su eslogan. Claro, como una bandera. Claro. Pero viste, como dicen, que tenemos, como dice el catamarqueño, que es testigo de la verdad, que maneja información del orden natural, por supuesto descalificando y desacreditando a todo el demás pensamiento, ¿no? Es curioso que un cura diga que maneja información del orden natural cuando su religión se basa en lo antinatural, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, también leía que en Catamarca, donde no se dio la ESI, Catamarca recién tiene media sanción, la semana pasada, ojo, y al otro día sale este hombre a hacer estas declaraciones, el viernes, fue un día feriado en la provincia, atendeme, por ser el día del milagro. Epa. Porque hace 14 años hubo un temblor y no hubo víctimas. Ay, eso, a eso le llaman milagro. Entonces el día del milagro, y que este hombre dice que debe enseñarse como un milagro del Señor a favor de los catamarqueños, y que debe enseñarse en todos los colegios y en la universidad. Qué hermoso, yo quiero ser amigo de esa persona. Bueno, Nati, ¿te queda algo más para contarnos? No, por ahora vamos a reflexionar de esto, porque se empiezan a desprender un montón de otros temas, pero vamos a parar acá y reflexionar con respecto a esto de la ESI y de la reacción de estos grupos. Y bueno, pensémosla, quienes tienen hijes, pensar que ya pisando la segunda década del siglo XXI se quiera volver así atrás con el tema de derechos, negar derechos conquistados, negar el avance de derechos. Bueno, vamos a ver qué futuro, cuál es el futuro. Tal cual. Vamos a luchar. Están queriendo educar a una sociedad en el siglo XVII, más o menos, ¿no? Sí, total. Bueno, y también se me venía a la mente el tema de los pañuelos celestes y rosados de esta gente. Y me acuerdo que hay una fundación que se llama Era en Abril, que uh-huh. tiene una bandera o un pañuelo con esos colores, pero lo tiene ya hace mucho tiempo, hace varios años, y que ellos están luchando para que se reconozca a los bebés fallecidos sí. dentro del vientre, digamos. Porque cuando sí. fallecen adentro de la madre, digamos, no pueden anotarlo con un nombre, tiene que ser NN. Uh-huh. Así que por ahí, para no confundir cuando aparezcan con esa fundación, digo, ¿no? Que no tiene nada que ver, por lo menos hasta ahora, con esta gente de Con Mis Hijos No Te Metas. De Con Mis Hijos No Te Metas, no, de todas maneras, Con Mis Hijos No Te Metas se van a dar cuenta que son bastante agresivos. Bueno, Nati, un placer como siempre. Bueno, saludos ahí a todos en la cooperativa y bueno, seguimos comunicados. Y nos volvemos a ver la semana que viene. Así es. Un abrazo. Un abrazo, chao.